en ese camino debemos estar preparadas frente a la represión. Esta cápsula se grabó como una sección del programa Menos Lobos, el programa antirrepresivo de Radio Almaina, que puedes escuchar completo en la web de la radio radioalmaina.org o en la web del programa menoslobos.net. Ahora le hemos dado este formato para facilitar su difusión, porque si luchamos podemos sufrir represión y es muy importante que estemos preparadas, así que fórmate y ayuda a formarse a las demás. Comparte lo que sepas y difunde. ¿Quién puede visitar a una persona presa? La persona presa tiene derecho a recibir visitas de sus familiares, de cualquier abogado o abogada, que también pueden visitarla fuera del horario de visitas, y de una lista autorizada de 10 personas. ¿Quién elige las personas de la lista? La persona que está presa elige a 10 personas que podrán ir a visitarla. ¿Qué datos deben figurar en esa lista? Nombre y apellidos, dirección que aparece en el DNI con número, piso, código postal y localidad, número y letra del DNI, fecha de nacimiento y nombre de los padres. ¿Hay alguna restricción en la lista de visitas? Las personas que han sido excarceladas hace menos de 6 meses no pueden hacer visitas a las presas. Pero si una visita es rechazada por este motivo, se puede intentar recurrir, ya que no figura en ninguna ley, sino en una circular interna de menor importancia. Los menores tienen que ir en compañía de una persona adulta y en caso de no ser familiares de la persona presa, necesitan una autorización. Si una persona ingresa en prisión de repente, en un caso de prisión preventiva, por ejemplo, ¿cómo hacerle llegar los datos de las personas que le pueden ir a visitar? En este caso, las personas cercanas que están en libertad deben ocuparse de elaborar una lista con todos los datos necesarios de las personas que están interesadas en ir a visitarla. En este caso, no es necesario que haya una limitación de número, ya que luego la persona presa se encargará de elegir a las 10 personas de esta lista. Para hacerle llegar la lista hay varias maneras: a través de la abogada, que es la primera persona que va a visitar a la presa, a través del primer paquete o bien por correo, aunque esto último suele tardar más. ¿Cómo saber si las personas de la lista han sido autorizadas? Se puede comprobar llamando a la prisión o en la página web de instituciones penitenciarias pidiendo cita online. ¿Cómo se puede introducir cambios en la lista? Las listas tienen una duración de 6 meses naturales, de enero a junio y de junio a diciembre. Se pueden cambiar las personas de la lista en enero o en junio. Para ello, la persona presa deberá solicitarlo a través de una instancia. Si no lo hace, sigue siendo válida la lista anterior. ¿Cómo solicitar desde fuera hacer una visita? A través del teléfono de la prisión, del contestador o a través de la web de instituciones penitenciarias. ¿Qué tipo de visitas existen? Hay 2 tipos de visita, mediante locutorio y mampara y el vis-a-vis, que en el que el preso y las personas que lo visitan no están separadas físicamente. ¿Cómo son las visitas mediante locutorio o mampara? Por lo general, son visitas semanales de 40 o 45 minutos, que tienen lugar los fines de semana. Sin embargo, es conveniente preguntar en cada prisión, porque en algunas también es posible hacer visitas entre semana, hacer más de una pero más cortas, u otras variaciones. A estas visitas pueden acudir hasta 4 personas y se comunica a través de un teléfono. A veces, cuando pasa el tiempo establecido, la comunicación se corta directamente, por lo que es conveniente controlar el tiempo para que no queden cosas importantes sin decir. Si la persona presa tiene las comunicaciones intervenidas, la prisión grabará y escuchará la conversación. Algunas prisiones también tienen cámaras. ¿Cómo son los vis-a-vis? Son visitas sin mampara ni separación, en los que tampoco puede haber cámaras ni micrófonos. Se tiene derecho como mínimo a 2 al mes y pueden durar entre 1 y 3 horas. A veces puede solicitarse que se acumulen por motivos justificados, como que la familia viva lejos de la prisión, y tener 1 al mes pero más largo. ¿Quién puede acudir a los vis-a-vis? El reglamento dice los allegados. Aunque esto se suele interpretar por la prisión como familiares y pareja, en algunas prisiones también se han conseguido vis-a-vis con amigos cercanos, por lo que se puede pedir y si lo deniegan, recurrir. ¿Qué tipo de vis-a-vis existen? Los más comunes son el normal y el íntimo. El normal es para los familiares, incluidos menores. Se tiene derecho como mínimo a uno al mes. El número exacto depende del reglamento de cada prisión. El vis a vis íntimo es para la pareja. Para poder recibir un vis a vis íntimo es necesario estar casados o ser pareja de hecho o poder demostrar el vínculo mediante la convivencia, por ejemplo con un contrato de alquiler. Si no se puede aportar ninguna de estas cosas, suele ser posible demostrar el vínculo realizando un mínimo de 12 visitas durante 6 meses, aunque esto depende del reglamento de cada prisión. También hay derecho, como mínimo, a uno de estos vis-a-vis al mes, aunque el número concreto depende también del reglamento. ¿Existen otros tipos de vis-a-vis? Sí, el de convivencia. El de convivencia está dirigido a parejas con hijos menores de 10 años y se debe aportar el libro de familia. Se tiene derecho como mínimo a uno al trimestre y pueden durar hasta 6 horas, aunque esto también, de nuevo, depende del reglamento de cada prisión. También está el caso del reagrupamiento familiar. En el caso de que tu estancia en prisión coincida con la de tu compañero o compañera, puedes solicitar el traslado a una cárcel mixta para tener vis-a-vis y comunicación por locutorio.